Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Jesús es Dios en unidad. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguien escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quien me desprecia y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa le juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha ordenado lo que tengo que decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, según me lo ha dicho el Padre, así lo hablo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es Dios en unidad. La fe es que creas que Jesús y Dios Padre es Dios, porque Jesús lo dijo, y claro que lo dijo. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Para salvarte, tienes que creer en todo lo que Dios, Jesús, dijo. Y dijo eso exactamente, que quien cree en Él y en Dios Padre. Y quien le vio a Él, veía al Dios mismo que lo envió al mundo, Dios Padre. ¿Qué te cuesta creer esto? Es solo cuestión de fe, de que confíes en Jesús de Nazaret. Repasa su vida y verás cuántos milagros hizo. Incluso devolvió la vida a los muertos, como lo hizo con Lázaro o la niña de la que dijo: la niña duerme. Todo esto solo lo puede hacer Dios. Por eso, y porque Él mismo lo dijo de sí mismo, sabemos que Jesús es realmente y verdaderamente Dios. En Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es uno y trino, es de fe, es nuestra bendita fe, la del amor, la que dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Es de fe. Cree y sálvate. Fíate de la palabra de Dios y de la experiencia de más de 2000 años de vida de la Iglesia Católica, llena de santos que atestiguan esta verdad universal. Dios es Jesús. Jesús es Dios. Y quiere salvarte por tu fe y las obras tuyas que demuestran tu fe. Vive la fe y goza de la gracia de tu salvación por el nombre de Dios, Jesús. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.